11 minutos. Paulo Coelho. Érase una vez una prostituta llamada María. Un momento. Érase una vez es la mejor manera de comenzar una historia para niños, mientras que prostituta es una palabra propia del mundo de los adultos. ¿Cómo puedo escribir un libro con esta aparente contradicción inicial? Pero, en fin, como en cada momento de nuestras vidas, tenemos un pie en el cuento de hadas y otro en el abismo, vamos a mantener este comienzo. Érase una vez una prostituta llamada María. Como todas las prostitutas, había nacido virgen e inocente, y durante su adolescencia había soñado con encontrar al hombre de su vida, rico, guapo, inteligente, casarse, vestida de novia, tener dos hijos, que serían famosos cuando creciesen, y vivir en una bonita casa, con vistas al mar. Su padre era vendedor ambulante, su madre costurera. Su ciudad en el interior del Brasil tenía un solo cine, una discoteca, una sucursal bancaria. Por eso María no dejaba de esperar el día en que su príncipe encantado llegaría sin avisar, arrebataría su corazón y partiría con él a conquistar el mundo. Mientras el príncipe encantado no aparecía, lo que le quedaba era soñar. Se enamoró por primera vez a los 11 años. Mientras iba a pie desde su casa hasta la escuela primaria local. El primer día de clase descubrió que no estaba sola en su trayecto. Junto a ella caminaba un chico que vivía en el vecindario y que asistía a clases en el mismo horario. Nunca intercambiaron ni una sola palabra, pero María empezó a notar que la parte que más le agradaba del día eran aquellos momentos en la carretera llena de polvo, la sed, el cansancio, el sol en el cénit, el niño andando deprisa, mientras ella se agotaba en el esfuerzo para seguirle el paso. La escena se repitió durante varios meses. María, que detestaba estudiar y no tenía otra distracción en la vida que la televisión, empezó a desear que el día pasase rápido, esperando con ansiedad volver al colegio. Y al contrario que el resto de las niñas de su edad, pensando que los fines de semana eran aburridísimos. Como las horas de un crío son mucho más largas que las de un adulto, ella sufría mucho. Los días se le hacían demasiado largos porque solamente pasaba 10 minutos con el amor de su vida y miles de horas pensando en él, imaginando lo maravilloso que sería si pudiesen charlar. Entonces sucedió. Una mañana, el chico se acercó hasta ella para pedirle un lápiz prestado. María no respondió. Mostró un cierto aire de irritación por aquel abordaje inesperado y apresuró el paso. Se había quedado petrificada de miedo al verlo andar hacia ella. Sentía pavor de que supiese cuánto lo amaba, cuánto lo esperaba. Cómo soñaba con coger su mano, pasar por delante del portal de la escuela y seguir la carretera hasta el final, donde, según decían, había una gran ciudad, personajes de la tele, artistas, coches, muchos cines y un sinfín de cosas buenas que hacer. Durante el resto del día no consiguió concentrarse en la clase, sufriendo por su comportamiento absurdo, pero al mismo tiempo aliviada porque sabía que él también se había fijado en ella y que el lápiz no era más que un pretexto para iniciar una conversación, pues cuando se acercó ella notó que llevaba un bolígrafo en el bolsillo. Esperó la próxima vez y durante aquella noche y las noches siguientes empezó a imaginar las muchas respuestas que le daría, hasta encontrar la manera oportuna de comenzar una historia que no terminase jamás. Pero no hubo próxima vez. Aunque seguían yendo juntos al colegio algunas veces, María, varios pasos por delante con un lápiz en su mano derecha, otras andando detrás para poder contemplarlo con ternura. Él no volvió a dirigirle la palabra y ella tuvo que contentarse con amar y sufrir en silencio hasta el final del curso. Durante las interminables vacaciones que siguieron, María se despertó una mañana con las piernas bañadas en sangre y pensó que iba a morir. Decidió dejarle una carta diciéndole que él había sido el gran amor de su vida y planeó internarse en la selva para ser devorada por alguno de los 2 animales salvajes que atemorizaban a los campesinos de la región, el hombre lobo o la mula sin cabeza. Nota: en Brasil, según la creencia popular, es la concubina del cura que, transformada en mula sin cabeza después de su muerte, sale a galopar ciertas noches y atemoriza a los supersticiosos. Nota de la traductora, fin de la nota. Así sus padres no sufrirían con su muerte, pues los pobres mantienen siempre la esperanza independientemente de las tragedias que siempre les suceden. Pensarían que había sido raptada por una familia rica y sin hijos, pero que tal vez volvería un día en el futuro llena de gloria y de dinero, mientras el actual y eterno amor de su vida se acordaría de ella para siempre, sufriendo todas las mañanas por no haber vuelto a dirigirle la palabra. No llegó a escribir la carta porque su madre entró en el cuarto, vio las sábanas rojas, sonrió y dijo: «Ya eres una mujer, hija mía». María quiso saber qué relación había entre ser mujer y el hecho de sangrar, pero su madre no supo explicárselo. Simplemente afirmó que era normal y que de ahora en adelante tendría que usar una especie de almohada de muñeca entre las piernas durante 4 o 5 días al mes. Luego preguntó si los hombres usaban algún tubo para evitar que la sangre les corriese por los pantalones, pero se enteró de que eso solo les ocurría a las mujeres. María se quejó a Dios, pero acabó acostumbrándose a la menstruación. Sin embargo, no conseguía acostumbrarse a la ausencia del niño y no dejaba de recriminarse por la actitud estúpida de huir de aquello que más deseaba. Un día, antes de empezar las clases, fue hasta la única iglesia de su ciudad y juró ante la imagen de San Antonio que tomaría la iniciativa de hablar con él. Al día siguiente se arregló de la mejor manera posible, poniéndose un vestido que su madre había hecho especialmente para la ocasión, y salió agradeciéndole a Dios que por fin las vacaciones hubiesen terminado. Pero el niño no apareció, y así pasó otra angustiosa semana, hasta que supo por algunos amigos que se había mudado de ciudad. «Se fue lejos», dijo alguien. En ese momento, María aprendió que ciertas cosas se pierden para siempre. Aprendió también que había un lugar llamado Lejos, que el mundo era vasto, su aldea pequeña, y que la gente interesante siempre acababa marchándose. A ella también le habría gustado irse, pero todavía era demasiado joven. Aún así, mirando las calles polvorientas de la pequeña ciudad en la que vivía, decidió que algún día seguiría los pasos del niño. Los 9 viernes siguientes, conforme a una costumbre de su religión, comulgó y le pidió a la Virgen María que algún día la sacase de allí. También sufrió durante algún tiempo, intentando inútilmente encontrar la pista del chico, pero nadie sabía a dónde se habían mudado sus padres. María entonces empezó a creer que el mundo era demasiado grande, el amor algo muy peligroso, y la Virgen una santa que vivía en un cielo distante y que no escuchaba lo que los niños pedían. Pasaron 3 años. María aprendió geografía y matemáticas, empezó a seguir las telenovelas, leyó en el colegio sus primeras revistas eróticas, comenzó a escribir un diario en el que hablaba de su monótona vida y de las ganas que tenía de conocer aquello que le enseñaban en clase. Océano, nieve, hombres con turbante, mujeres elegantes y llenas de joyas. Pero como nadie puede vivir de deseos imposibles, sobre todo cuando la madre es costurera y el padre no para en casa, enseguida entendió que debía prestar más atención a lo que pasaba a su alrededor. Estudiaba para superarse, al mismo tiempo que buscaba a alguien con quien poder compartir sus sueños de aventuras. A los 15 años se enamoró de un chico que había conocido en una procesión de Semana Santa. No repitió el error de la infancia, charlaron, se hicieron amigos y empezaron a ir al cine y a las fiestas juntos. También se dio cuenta de que, al igual que había sucedido con el niño, el amor estaba más asociado a la ausencia que a la presencia de la persona. Vivía echando de menos al chico, pasaba horas imaginando lo que iba a decirle en la próxima cita, y recordaba cada segundo que habían estado juntos, intentando descubrir lo que había hecho bien y en qué había errado. Le gustaba verse a sí misma como a una chica experimentada que ya había dejado escapar un gran amor. Sabía el dolor que eso causaba. Ahora estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas por este hombre, por el matrimonio, porque este era el adecuado para el matrimonio, los hijos, la casa junto al mar. Fue a hablar con su madre, que imploró: «Aún es muy pronto, hija mía». «Pero tú te casaste con papá cuando tenías 16 años». La madre no quería explicarle que había sido a causa de un embarazo inesperado, de modo que usó el argumento «eran otros tiempos» para zanjar así la cuestión. Al día siguiente, fueron a caminar por los alrededores de la ciudad, charlaron un poco. María le preguntó si no le apetecía viajar, pero en vez de responder, él la agarró entre sus brazos y le dio un beso. El primer beso de su vida. ¿Cómo había soñado con aquel momento? Y el paisaje era especial, las garzas volando, la puesta de sol, la región semiárida con su belleza agresiva, el sonido de una música a lo lejos. María fingió reaccionar contra el impulso, pero después lo abrazó y repitió aquello que había visto tantas veces en el cine, en las revistas y en la tele. Restregó con violencia sus labios contra los de él, moviendo la cabeza de un lado a otro, en un movimiento medio rítmico, medio descontrolado. Notó que de vez en cuando la lengua del chico tocaba sus dientes y lo encontró delicioso. Pero él dejó de besarla de repente. «¿No quieres?», preguntó. ¿Qué debía responder? «¿Qué quería?». «¡Claro que quería!». Pero una mujer no debe comportarse de esa manera, sobre todo ante su futuro marido, o se pasará el resto de la vida desconfiado, porque ella lo acepta todo con mucha facilidad. Prefirió no decir nada. Él la abrazó de nuevo repitiendo el gesto, esta vez con menos entusiasmo. Volvió a parar sorprendido, y María sabía que algo iba muy mal, pero tenía miedo de preguntar. Lo cogió de la mano y caminaron hasta la ciudad, charlando sobre otros asuntos como si nada hubiese pasado. Aquella noche, escogiendo algunas palabras difíciles, porque creía que todo lo que escribiese sería leído algún día, y segura de que algo muy grave había ocurrido, anotó en su diario: «Cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, tenemos la impresión de que todo el universo está de acuerdo. Hoy sucedió en la puesta de sol. Sin embargo, aunque algo salga mal, no sobra nada. Ni las garzas, ni la música a lo lejos, ni el sabor de sus labios. ¿Cómo puede desaparecer tan deprisa la belleza que allí había hace unos pocos minutos? La vida es muy rápida, hace que la gente pase del cielo al infierno en cuestión de segundos». Al día siguiente fue a hablar con sus amigas. Todas la habían visto salir a pasear con su futuro novio. Después de todo, no es suficiente tener un gran amor. También es necesario hacer que todos sepan que eres una persona muy deseada. Sentían muchísima curiosidad por saber qué había pasado y María, muy orgullosa, dijo que la mejor parte había sido cuando su lengua le tocaba los dientes. Una de las chicas se rió. «¿No abriste la boca?». De repente, todo estaba claro. La pregunta, la decepción. «¿Para qué?». «Para dejar que la lengua entrase». «¿Y cuál es la diferencia?». «No tiene explicación. ¿Se ves así?». Risitas escondidas. Aires de supuesta compasión. Venganza conmemorada entre las chicas, que jamás habían tenido un pretendiente. María fingió que no le daba importancia. También rió aunque su alma llorase. Secretamente blasfemó contra el cine, donde había aprendido a cerrar los ojos, a agarrar la cabeza del otro con la mano, a mover la cara un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, pero que no mostraba lo esencial, lo más importante. Elaboró una explicación perfecta. «No me quise entregar ya porque no estaba convencida. Pero ahora he descubierto que tú eres el hombre de mi vida». Y aguardó a la próxima oportunidad. Pero no vio al chico hasta 3 días después, en una fiesta en el club de la ciudad, cogido de la mano de una de sus amigas, la misma que le había preguntado sobre el beso. María de nuevo fingió que no tenía importancia. Aguantó hasta el final de la noche, charlando con sus compañeras sobre artistas y otros chicos de la ciudad. Fingiendo ignorar algunas miradas compasivas que de vez en cuando una de ellas le lanzaba. Al llegar a casa, sin embargo, dejó que su universo se derrumbase. Lloró toda la noche, sufrió durante 8 meses seguidos y concluyó que el amor no estaba hecho para ella, ni ella para el amor. A partir de ahí empezó a considerar la posibilidad de hacerse monja y dedicar el resto de su vida a un tipo de amor que no hiere ni deja marcas dolorosas en el corazón. El amor a Jesús. En el colegio hablaban de misioneros que se iban a África y ella decidió que allí estaba la solución a su vida vacía de emociones. Hizo planes para entrar en el convento. Aprendió primeros auxilios, ya que según algunos profesores moría mucha gente en África. Se dedicó con más ahínco a las clases de religión y comenzó a imaginarse como santa de los tiempos modernos, salvando vidas, conociendo la selva donde vivían tigres y leones. Pero aquel año, el de su 15º aniversario, no solo le había reservado el descubrimiento de que el beso se da con la boca abierta, o de que el amor es sobre todo una fuente de sufrimiento. Descubrió una tercera cosa, la masturbación. Fue casi por casualidad, jugando con su sexo, mientras esperaba que su madre volviese a casa. Acostumbraba a hacerlo cuando era niña y le gustaba mucho esa sensación agradable. Hasta que un día el padre la vio y le dio una zurra sin explicarle el motivo. jamás olvidó esa paliza y aprendió que no debía tocarse delante de los demás, como no podía hacerlo en medio de la calle y como en su casa no tenía una habitación para ella sola, se olvidó de la sensación agradable. Hasta aquella tarde, casi 6 meses después de aquel beso. Su madre tardaba, ella no tenía nada que hacer. El padre acababa de salir con un amigo y, a falta de un programa interesante en la tele, comenzó a examinar su cuerpo con la esperanza de encontrar algún pelo no deseado, que enseguida sería arrancado con una pinza. Para su sorpresa, notó una pequeña pepita en la parte superior de su vagina. Se puso a juguetear con ella y ya no pudo parar. Era cada vez más placentero, más intenso, y todo su cuerpo, sobre todo la parte que estaba tocando, se estaba poniendo rígido. Poco a poco fue entrando en una especie de paraíso. La sensación fue aumentando de intensidad. Notó que ya no veía ni oía bien. Todo parecía haberse vuelto amarillo, hasta que gimió de placer y tuvo su primer orgasmo. Orgasmo, gozo. Fue como si hubiese subido hasta el cielo y ahora bajase en paracaídas lentamente a la tierra. Su cuerpo estaba bañado en sudor, pero ella se sentía completa, realizada, llena de energía. Entonces, el sexo era aquello. ¡Qué maravilla! Nada de revistas pornográficas en las que todo el mundo hablaba de placer pero ponía cara de dolor. Nada de necesitar hombres a los que les gustaba el cuerpo pero despreciaban el corazón de una mujer. Podía hacerlo todo solita. Repitió una segunda vez. Ahora imaginando que era un actor famoso el que la tocaba. Y de nuevo fue hasta el paraíso y bajó en paracaídas, todavía más llena de energía. Cuando iba a comenzar por tercera vez, su madre llegó. María fue a hablar con sus amigas sobre su nuevo descubrimiento, esta vez evitando decir que había probado por primera vez hacía pocas horas. Todas, excepto dos, sabían de qué se trataba, pero ninguna de ellas había osado tocar el tema. En ese momento María se sintió revolucionaria, líder del grupo, e inventando un absurdo juego de confesiones secretas, le pidió a cada una de ellas que contase su manera preferida de masturbarse. Aprendió varias técnicas, como hacerlo debajo de las mantas en pleno verano, porque, decía una de ellas, el sudor ayudaba. Usar una pluma de ganso para tocarse en ese sitio. Ella no sabía el nombre de ese sitio. Dejar que un chico lo hiciese. A María eso le parecía innecesario. Usar el chafariz del bidet. En su casa no tenían, pero en cuanto visitase a una de sus amigas ricas, probaría. En cualquier caso, al descubrir la masturbación y después de usar algunas de las técnicas sugeridas por sus amigas, desistió para siempre de la vida religiosa. Aquello le daba mucho placer, y por lo que insinuaban en la iglesia, el sexo era el mayor de los pecados. Se enteró de algunas leyendas al respecto por sus propias amigas. La masturbación llenaba la cara de espinillas y podía conducir a la locura o al embarazo. Aún así, corriendo todos esos riesgos, continuó dándose placer al menos una vez a la semana, generalmente los miércoles, cuando su padre salía a jugar a las cartas con los amigos. Al mismo tiempo, se sentía cada vez más insegura en su relación con los hombres y más ansiosa por marcharse del lugar en el que vivía. Se enamoró una tercera, una cuarta vez. Ya sabía besar, tocaba y se dejaba tocar cuando estaba a solas con sus novios. Pero siempre sucedía algo y la relación terminaba justo en el momento en el que por fin estaba convencida de que aquella era la persona adecuada para pasar con ella el resto de su vida. Después de mucho tiempo, terminó concluyendo que los hombres solo aportaban dolor, frustración, sufrimiento y con la sensación de que los días se arrastraban. Una tarde, mientras observaba en el parque a una madre jugando con su hijo de 2 años, decidió que podía llegar a pensar en marido, hijos y en la casa con vistas al mar, pero que jamás volvería a enamorarse de nuevo porque la pasión lo estropeaba todo. Y así pasaron los años de la adolescencia de María. Se fue poniendo cada vez más guapa, con su aire misterioso y triste, y la pretendieron muchos hombres. Salió con uno, con otro, soñó y sufrió, a pesar de la promesa que había hecho de no volver a enamorarse. En una de esas citas, perdió la virginidad en el asiento trasero de un coche. Ella y su novio se estaban tocando con más ardor que de costumbre. El chico se entusiasmó, y ella, cansada de ser la última virgen de su grupo de amigas, permitió que él la penetrase. Al contrario que la masturbación, que la llevaba al cielo, aquello simplemente la dejó dolorida, con un hilo de sangre que manchó la falda y que le costó limpiar. No tuvo la sensación mágica del primer beso, las garzas volando, la puesta de sol, la música. No, no quería acordarse más de aquello. Hizo el amor con el mismo chico algunas veces más, después de amenazarlo, diciendo que su padre sería capaz de matarlo si descubría que habían violentado a su hija. Lo convirtió en un instrumento de aprendizaje, intentando entender a toda costa dónde estaba el placer del sexo con una pareja. No lo entendió. La masturbación daba mucho menos trabajo y muchas más recompensas. Pero todas las revistas, programas de televisión, libros, amigas, todo, absolutamente todo, decía que un hombre era importante. María empezó a creer que debía de tener algún problema sexual inconfesable. Se concentró aún más en los estudios y olvidó por algún tiempo esa cosa maravillosa y asesina llamada amor. Del diario de María cuando tenía 17 años. Mi objetivo es comprender el amor. Sé que estaba viva cuando amé y sé que todo lo que tengo ahora, por más interesante que pueda parecer, no me entusiasma. Pero el amor es terrible. He visto a mis amigas sufrir y no quiero que eso me suceda a mí. Ellas que antes se reían de mí y de mi inocencia, ahora me preguntan cómo consigo dominar a los hombres también. Sonrío y callo, porque sé que el remedio es peor que el propio dolor. Simplemente no me enamoro. Cada día que pasa veo con más claridad qué frágiles son los hombres, inconstantes, inseguros, sorprendentes. Algunos padres de estas amigas llegaron a hacerme proposiciones. Yo las rechacé. Antes me sorprendía. Ahora creo que forma parte de la naturaleza masculina. Aunque mi objetivo sea comprender el amor y aunque sufra por culpa de las personas a las que entregué mi corazón, veo que aquellas que tocaron mi alma no consiguieron despertar mi cuerpo y aquellas que tocaron mi cuerpo no consiguieron llegar a mi alma. Cumplió 19 años, terminó la educación secundaria, encontró un empleo en una tienda de tejidos y el jefe se enamoró de ella. Pero María a esas alturas ya sabía cómo usar a un hombre sin ser usada por él. Jamás dejó que la tocase, aunque siempre se mostraba insinuante, conocedora del poder de su belleza. El poder de la belleza. ¿Y cómo sería el mundo para las feas? Tenía algunas amigas en las que nadie se fijaba en las fiestas. Nadie les decía, ¿cómo estás? Por increíble que parezca, esas chicas valoraban mucho más el poco amor que recibían. Sufrían en silencio cuando eran rechazadas e intentaban enfrentarse al futuro buscando otras cosas además de arreglarse para alguien. Eran más independientes, más dedicadas a sí mismas. Aunque en la imaginación de María, el mundo debía de parecerles insoportable. Ella, sin embargo, era consciente de su propia belleza. Aunque casi siempre olvidaba los consejos de su madre, había por lo menos uno que no le salía de la cabeza. «Hija mía, la belleza no dura». Por eso continuó manteniendo una relación ni cercana ni distante con su jefe, lo que se tradujo en un considerable aumento de sueldo. No sabía hasta cuándo conseguiría mantenerlo con la simple esperanza de llevársela un día a la cama, pero mientras tanto ganaba bastante. Además de la comisión, por trabajar horas extras, al fin y al cabo a él le gustaba tenerla cerca, temiendo tal vez que si salía por la noche encontrara un gran amor. Trabajó 24 meses sin parar, pudo darles un mes de sueldo a sus padres y finalmente lo consiguió. Ahorró dinero suficiente para en las vacaciones pasar una semana en la ciudad de sus sueños, el lugar de los artistas, la postal de su país, Río de Janeiro. El jefe se ofreció a acompañarla y a pagar todos sus gastos, pero María mintió, diciéndole que la única condición que su madre le había impuesto era dormir en casa de un primo suyo que practicaba jiu-jitsu, ya que iba a uno de los lugares más peligrosos del mundo. Además, continuó, no puede usted dejar la tienda así, sin una persona de confianza a cargo. No me trates de usted, dijo él, y María notó en sus ojos aquello que ya conocía, el fuego de la pasión. Eso la sorprendió, porque creía que aquel hombre solo estaba interesado en el sexo. Sin embargo, su mirada decía exactamente lo contrario. Puedo darte una casa, una familia y algún dinero para tus padres. Pensando en el futuro, resolvió alimentar la hoguera. Dijo que iba a echar mucho de menos aquel empleo que tanto le gustaba, a la gente con la que adoraba convivir. Evitó mencionar a nadie en particular, dejando el misterio en el aire. ¿Y la gente lo incluiría a él? Y prometió tener mucho cuidado con su cartera y con su integridad. La verdad era otra. No quería que nadie, absolutamente nadie, estropease aquella primera semana de libertad total. Le gustaría hacer de todo, bañarse en el mar, hablar con extraños, ver los escaparates de las tiendas y estar disponible para que un príncipe encantado apareciese y la raptase para siempre. ¿Qué es una semana, al fin y al cabo? Dijo con una sonrisa seductora, deseando estar equivocada. Pasa deprisa y pronto estaré de vuelta atendiendo mis responsabilidades. El jefe, desconsolado, resistió un poco, pero acabó aceptando, pues para entonces ya estaba haciendo planes secretos para pedirle matrimonio en cuanto volviese, y no quería precipitarse demasiado y estropearlo todo. María viajó 48 horas en autobús. Se hospedó en un hotel de quinta categoría de Copacabana. ¡Ah, Copacabana! Esa playa, ese cielo. E incluso antes de deshacer las maletas, cogió un bikini que se había comprado, se lo puso, y aun con el cielo nublado se fue a la playa. Miró el mar, sintió pavor, pero al final entró en sus aguas muriéndose de vergüenza. Nadie en la playa notó que aquella chica estaba teniendo su primer contacto con el océano. La diosa Yemanjá. Nota. Según el candombe ortodoxo, divinidad de las aguas saladas, reina del mar. Nota de la traductora, fin de la nota. Nadie en la playa notó que aquella chica estaba teniendo su primer contacto con el océano. La diosa Yemanjá. Las corrientes marítimas, la espuma de las olas y la costa de África con sus leones al otro lado del Atlántico. Cuando salió del agua fue abordada por una mujer que intentaba vender sándwiches naturales, por un guapo negro que le preguntó si estaba libre para salir aquella noche, y por un hombre que no hablaba ni una palabra de portugués, pero que hacía gestos y la invitaba a tomar agua de coco con él. María compró el sándwich porque tuvo vergüenza de decir no, pero evitó hablar con los otros dos extraños. Y súbitamente se sintió triste, ahora que finalmente tenía todas las posibilidades de hacer todo lo que quería. ¿Por qué reaccionaba de manera tan absolutamente reprobable? A falta de una buena explicación, se sentó a esperar a que el sol saliese de detrás de las nubes. Todavía sorprendida por su propio coraje y por la temperatura del agua tan fría en pleno verano. El hombre que no hablaba portugués, sin embargo, apareció a su lado con un coco y le ofreció. Contenta de no verse obligada a hablar con él, María bebió el agua de coco, sonrió y él le devolvió la sonrisa. Durante un rato permanecieron en esa cómoda comunicación que no quiere decir nada, sonrisa por aquí, sonrisa por allá, hasta que él sacó un pequeño diccionario de tapas rojas del bolsillo y dijo, con un acento extraño, «Bonita». Ella volvió a sonreír. Vale que le gustaría encontrar a su príncipe encantado, pero al menos debía hablar su lengua y ser un poco más joven. El hombre insistió, hojeando el pequeño libro. ¿Cenar hoy? Y después comentó, Suiza. Y completó la frase con palabras que suenan a paraíso en cualquier lengua en que sean pronunciadas. Empleo, dólar. María no conocía el restaurante Suiza, pero ¿acaso eran las cosas tan fáciles y los sueños se realizaban tan deprisa? Mejor desconfiar. Muy agradecida por la invitación, estoy ocupada y tampoco estaba interesada en comprar dólares. El hombre, que no entendía una sola palabra de su respuesta, empezaba a desesperarse. Después de muchas sonrisas por aquí, sonrisas por allá, la dejó durante algunos minutos y volvió después con un intérprete. A través de él le explicó que era de Suiza, no era un restaurante, era el país, y que le gustaría cenar con ella pues tenía una oferta de empleo. El intérprete, que se presentó como asesor del extranjero y agente de seguridad del hotel en el que éste se hospedaba, añadió por su cuenta, «Si yo fuera tú, aceptaría». Este hombre es un importante empresario artístico y ha venido a descubrir nuevos talentos para trabajar en Europa. Si quieres, puedo presentarte a otras personas que aceptaron la invitación, se hicieron ricas y hoy están casadas y con hijos, que no tienen que sufrir asaltos ni problemas de desempleo. Y completó intentando impresionarla con su cultura internacional. Además, en Suiza hacen excelentes chocolates y relojes. La única experiencia artística de María se reducía a haber interpretado a una vendedora de agua que entraba muda y salía callada en la obra sobre la pasión de Cristo que el ayuntamiento representaba durante la Semana Santa. No había conseguido dormir bien en el autobús, pero estaba entusiasmada con el mar, cansada de comer sándwiches naturales y antinaturales y confusa porque no conocía a nadie y necesitaba hacer un amigo enseguida. Ya había pasado por este tipo de situaciones antes, cuando un hombre lo promete todo y no cumple nada, de modo que esa historia de ser actriz no era más que una manera de intentar interesarla en algo que fingía no querer. Pero segura de que la Virgen le había dado aquella oportunidad, convencida de que tenía que aprovechar cada segundo de su semana de vacaciones, y conocer un buen restaurante significaba tener algo muy importante que contar cuando volviese a su tierra, resolvió aceptar la invitación siempre que el intérprete la acompañase, pues ya se estaba cansando de sonreír y de fingir que entendía lo que el extranjero decía. El único problema también era el mayor de todos. No tenía ropa adecuada. Una mujer jamás confiesa estas intimidades. Es más fácil aceptar que su marido la ha traicionado que confesar el estado de su armario. Pero como no conocía a aquellos hombres y tal vez jamás volviese a verlos de nuevo, resolvió que no tenía nada que perder. Acabo de llegar del nordeste. No tengo ropa para ir a un restaurante. El hombre, a través del intérprete, le dijo que no se preocupase y le pidió la dirección de su hotel. Aquella tarde, María recibió un vestido como jamás había visto en toda su vida, acompañado de un par de zapatos que debían de haber costado tanto como lo que ella ganaba durante un año. Sintió que allí comenzaba el camino que tanto había ansiado durante su infancia y adolescencia en la selva brasileña, conviviendo con la sequía, los chicos sin futuro, la ciudad honesta pero pobre, la vida repetitiva y sin interés. Estaba a punto de transformarse en la princesa del universo. Un hombre le había ofrecido trabajo, dólares, un par de zapatos carísimos y un vestido de cuento de hadas. Le faltaba el maquillaje. Pero la recepcionista de su hotel solidaria la ayudó, no sin antes prevenirla de que ni todos los extranjeros son buenos, ni todos los cariocas son delincuentes. María ignoró la advertencia. Se vistió con aquel regalo del cielo, se pasó horas delante del espejo, arrepentida de no haber llevado consigo una simple cámara de fotos para registrar el momento, hasta que finalmente se dio cuenta de que ya llegaba con retraso a su cita. Salió corriendo, tal cual Cenicienta, y fue hasta el hotel donde estaba el suizo. Para su sorpresa, el intérprete dijo que no iba a acompañarlos y se fue. No te preocupes por el idioma. Lo importante es que él se sienta bien a tu lado. ¿Pero cómo si no va a entender nada de lo que digo? Justamente por eso. No tenéis que hablar, es una cuestión de energía. María no sabía qué significaba eso de una cuestión de energía. En su tierra la gente necesitaba intercambiar palabras, frases, preguntas, respuestas, siempre que se veían. Pero Mileson, que así se llamaba el intérprete agente de seguridad, le garantizó que en Río de Janeiro y en el resto del mundo las cosas eran diferentes. No tiene que entender, simplemente haz que se sienta bien. Es viudo, sin hijos, dueño de una discoteca y está buscando brasileñas que quieran presentarse en el extranjero. Yo le dije que tú no dabas la talla, pero él insistió, diciendo que se había enamorado en cuanto te vio salir del agua. También dijo que tu bikini era bonito. Hizo una pausa. Sinceramente, si quieres encontrar un novio aquí, tendrás que cambiar de modelo de bikini. Aparte de este suizo, creo que a nadie más en el mundo le va a gustar. Es muy anticuado. María fingió que no le escuchaba. Mileson continuó. Creo que no desea una simple aventura contigo. ¿Cree? Que tienes talento suficiente como para convertirte en la principal atracción de su discoteca. Claro que no te ha visto cantar ni bailar, pero eso se puede aprender. Mientras que la belleza es algo con lo que se nace. Los europeos son así. Llegan aquí, creen que todas las brasileñas son sensuales y que saben bailar samba. Si es serio en sus intenciones, te aconsejo que le pidas un contrato firmado, con firma reconocida en el consulado suizo. Antes de salir del país. Mañana estaré en la playa frente al hotel. Búscame si tienes alguna duda. El suizo, sonriendo, la cogió del brazo y le mostró el taxi que los esperaba. Sin embargo, si su intención es otra y la tuya también, el precio normal de una noche es de $300. No lo dejes en menos. Antes de que pudiese responder, ya estaba camino del restaurante con el suizo, que ensayaba las palabras que deseaba decir. La conversación fue muy simple. ¿Trabajar? ¿Dólar? ¿Estrella brasileña? María, sin embargo, todavía pensaba en el comentario del agente de seguridad intérprete. $300 por una noche. ¡Qué fortuna! No tenía que sufrir por amor. Podía seducirlo como había hecho con el dueño de la tienda de tejidos, casarse, tener hijos y dar una vida cómoda a sus padres. ¿Qué tenía que perder? Él era viejo, tal vez tardase mucho en morir. Y ella sería rica. A fin de cuentas, parecía que los suizos tenían mucho dinero y pocas mujeres en su tierra. Cenaron sin hablar demasiado, sonrisa por aquí, sonrisa por allá. María fue entendiendo poco a poco que era energía. Él le enseñó un álbum con varias cosas escritas en una lengua que no conocía. Fotos de mujeres en bikini, sin duda mejores y más atrevidos que el que ella se había puesto por la tarde. Recortes de periódicos, folletos chillones en los que lo único que entendía era la palabra Brasil, mal escrita. ¿Acaso no le habían enseñado en el colegio que se escribía con S en vez de con Z? Bebió mucho, por miedo a que el suizo le hiciese una proposición. Después de todo, aunque jamás lo hubiese hecho en su vida, nadie puede despreciar $300. Y con un poco de alcohol las cosas son mucho más simples, sobre todo si no hay nadie de tu ciudad. Pero él se comportó como un caballero. Incluso apartó la silla cuando ella se sentó y se levantó. Al final, dijo que estaba cansada y concertó una cita en la playa para el día siguiente. Señalar el reloj, enseñar la hora, hacer con la mano el movimiento de las olas del mar, decir mañana, muy despacio. Él pareció satisfecho, miró también su reloj, posiblemente suizo, y estuvo de acuerdo con la hora. No durmió bien. Soñó que todo era un sueño. Despertó y vio que no lo era. Había un vestido en la silla de la modesta habitación, un hermoso par de zapatos y una cita en la playa. Del diario de María el día que conoció al suizo. Todo me dice que estoy a punto de tomar una decisión equivocada. Pero los errores son una manera de reaccionar. ¿Qué es lo que el mundo quiere de mí? ¿Que no corra riesgos? ¿Que vuelva al lugar del que vengo, sin valor para decirle sí a la vida? Ya reaccioné equivocadamente cuando tenía 11 años y un niño me pidió un lápiz prestado. Desde entonces entendí que a veces no hay una segunda oportunidad, que es mejor aceptar los regalos que el mundo nos ofrece. Claro que es arriesgado, pero ¿será el riesgo mayor que un accidente del autobús que tardó 48 horas en traerme hasta aquí? Si tengo que ser fiel a alguien o a algo, en primer lugar tengo que ser fiel a mí misma. Si busco el amor verdadero, antes tengo que cansarme de los amores mediocres que encuentre. La poca experiencia de vida que tengo me ha enseñado que nadie es dueño de nada, todo es una ilusión. Y eso incluye tanto los bienes materiales como los bienes espirituales. Aquel que ya perdió algo que daba por hecho, algo que ya me ocurrió tantas veces, al final aprende que nada le pertenece. Y si nada me pertenece, tampoco tengo que perder mi tiempo cuidando cosas que no son mías. Mejor vivir como si hoy fuese el primer o el último día de mi vida. Al día siguiente, junto con Milson, el intérprete agente de seguridad, que ahora decía ser su representante, dijo que aceptaba la invitación siempre que tuviese un documento expedido por el consulado suizo. El extranjero, que parecía acostumbrado a este tipo de exigencias, afirmó que no solo era un deseo de ella, sino también suyo, ya que para trabajar en su tierra era necesario tener un papel que probase que nadie allí podría hacer aquello para lo que ella se estaba ofreciendo. Y no sería difícil conseguirlo, pues las suizas no tenían grandes aptitudes para la samba. Fueron juntos hasta el centro de la ciudad. El agente de seguridad, intérprete, representante, exigió un adelanto en dinero efectivo en cuanto firmaron el contrato y se quedó con un 30% de los $500 recibidos. Esto es una semana de adelanto. Una semana, ¿entiendes? Ganarás $500 por semana y sin comisión, porque solo me quedo con una parte del primer pago. Hasta aquel momento, los viajes, la idea de marcharse lejos, todo parecía un sueño, y soñar es muy cómodo siempre que no nos veamos obligados a hacer aquello que planeamos. Así no corremos riesgos ni sufrimos frustraciones, momentos difíciles. Cuando seamos viejos, siempre podremos culpar a los demás, a nuestros padres preferentemente, o a nuestros maridos o a nuestros hijos, por no haber realizado aquello que deseábamos. De repente, allí estaba la oportunidad que tanto esperaba, pero que deseaba que no llegase nunca. ¿Cómo enfrentarse a los desafíos y a los peligros de una vida que ella no conocía? ¿Cómo abandonar todo aquello a lo que estaba acostumbrada? ¿Por qué la Virgen había decidido ir tan lejos? María se consoló con el hecho de que podía cambiar de idea en cualquier momento. Aquello no era más que un juego irresponsable, algo diferente que contar cuando volviese a su tierra. A fin de cuentas, vivía más de 1000 kilómetros de allí. Ahora tenía $350 en su cartera, y si mañana decidía hacer las maletas y huir, ellos jamás conseguirían saber dónde se había escondido. La tarde en que fueron al consulado, María decidió pasear sola por la orilla del mar, mirando a los niños, a los jugadores de voleibol, a los mendigos, a los borrachos, a los vendedores de artesanía típica brasileña, fabricada en China, a los que corrían y hacían ejercicio para ahuyentar la vejez, a los turistas extranjeros, a las madres con sus hijos, a los jubilados que jugaban a las cartas al final de la playa. Había ido a Río de Janeiro, había conocido un restaurante de primerísima clase, un consulado, a un extranjero. Había tenido un representante, le habían regalado un vestido y un par de zapatos que nadie, absolutamente nadie en su tierra, podría comprar. ¿Y ahora? Miró hacia el otro lado del mar. Su libro de geografía afirmaba que, si seguía en línea recta, llegaría a África, con sus leones y sus selvas llenas de gorilas. Sin embargo, si andaba un poco hacia el norte, acabaría con sus pies en el reino encantado de Europa, donde estaba la Torre Eiffel, la Disneylandia europea y la Torre Inclinada de Pisa. ¿Qué tenía que perder? Como cualquier brasileña, había aprendido a bailar samba incluso antes de decir mamá. Podía volver si no le gustaba. Y había aprendido que las oportunidades estaban hechas para aprovecharlas. Había pasado gran parte de su tiempo diciendo no a cosas a las que le habría gustado decir sí. Decidida a vivir solo las experiencias que podía controlar, como ciertas aventuras con hombres, por ejemplo. Ahora estaba ante lo desconocido, tan desconocido como ese mar lo había sido un día para los navegantes que lo cruzaban. Así se lo habían enseñado en clase de historia. Podría decir siempre no, pero se pasaría el resto de su vida lamentándose, como todavía hacía con la imagen del niño que una vez le había pedido un lápiz y había desaparecido con su primer amor. Siempre podría decir no, pero ¿por qué no ensayar un sí esta vez? Por una razón muy simple. Era una chica de pueblo, sin ninguna experiencia en la vida aparte de un buen colegio, una gran cultura, de las telenovelas y la certeza de que era bella. Eso no bastaba para enfrentarse al mundo. Vio un grupo de personas riendo y mirando al mar, con miedo de acercarse. 2 días antes ella había sentido lo mismo, pero ahora no tenía miedo. Entraba en el agua siempre que lo deseaba, como si hubiese nacido allí. No podía ocurrirle lo mismo en Europa. Rezó una oración en silencio, pidió de nuevo consejo a la Virgen María y segundos después parecía de acuerdo con la decisión de seguir adelante, porque se sentía protegida. Siempre podría volver, pero no siempre tendría la oportunidad de ir tan lejos. Valía la pena correr el riesgo siempre que el sueño resistiese las 48 horas de vuelta en autobús sin aire acondicionado y siempre que el suizo no cambiase de idea. Estaba tan animada que cuando él la invitó a cenar de nuevo quiso ensayar un aire sensual y cogió su mano, pero él la retiró enseguida. María entendió, con cierto miedo y con un cierto alivio, que realmente hablaba en serio. «Estrella samba», decía. «Linda estrella samba brasileño. Viaje próxima semana». Todo era una maravilla, pero viaje próxima semana estaba absolutamente fuera de toda previsión. María le explicó que no podía tomar una decisión sin consultar a su familia. El suizo, furioso, le mostró una copia del documento firmado y por primera vez sintió miedo. «¡Contrato!», decía él. Incluso decidida a viajar, resolvió consultarlo con Mailson, su representante. Después de todo, le pagaba para que la asesorase. Mailson, sin embargo, ahora parecía estar más preocupado por seducir a una turista alemana que acababa de llegar al hotel y que hacía topless en la arena, sin darse cuenta de que era la única persona con los pechos al aire, y sin notar que todos los demás miraban con cierto desagrado, segura de que Brasil es el lugar más liberal del mundo. Fue difícil conseguir que prestase atención a lo que estaba diciendo. «¿Y si cambio de idea?», insistía María. «No sé qué pone en el contrato, pero tal vez él te denuncie. No me encontrará nunca». «Tienes razón, así que no te preocupes». El suizo, sin embargo, que ya se había gastado $500, había comprado un par de zapatos, un vestido, había pagado 2 cenas y los gastos notariales del consulado, empezaba a preocuparse, de modo que, como María insistía en la necesidad de hablar con su familia, resolvió comprar 2 pasajes de avión y acompañarla hasta el lugar en el que había nacido, siempre que todo se resolviese en 48 horas y pudiesen viajar la semana próxima conforme a lo acordado. Con sonrisas por aquí, sonrisas por allá, ella empezaba a entender que eso constaba en el documento y que no se debe jugar mucho con la seducción ni con los sentimientos, con los contratos. Fue una sorpresa y un orgullo para la pequeña ciudad ver a su bella hija María llegar acompañada de un extranjero que quería invitarla a ser una gran estrella en Europa. Se enteró todo el vecindario y sus amigas del colegio preguntaban: «¿Pero cómo fue?». «Tengo suerte». Ellas querían saber si eso siempre sucedía en Río de Janeiro, porque habían visto telenovelas con episodios semejantes. María no dijo ni sí ni no. para engrandecer su experiencia y convencer a sus amigas de que ella era una persona especial. Fueron hasta su casa. Él mostró de nuevo los folletos, el Brasil con Z, el contrato, mientras María explicaba que ahora tenía un representante y pretendía seguir una carrera artística. La madre, viendo el tamaño del bikini de las chicas en las fotos que el extranjero le enseñaba, se las devolvió inmediatamente y no quiso hacer preguntas. Todo lo que le importaba era que su hija fuese feliz y rica, o infeliz, pero rica. ¿Cuál es su nombre? Roger. Rogelio, yo tenía un primo que se llamaba así. El hombre sonrió, aplaudió, y todos se dieron cuenta de que no había entendido la pregunta. El padre comentó con María, pero si tiene mi edad. La madre le pidió que no interfiriese en la felicidad de su hija. Como todas las costureras, hablan mucho con sus clientas y acaban teniendo una gran experiencia en materia de matrimonio y amor. Ella le aconsejó, querida hija, es mejor ser infeliz con un hombre rico que ser feliz con un hombre pobre. Y allí tienes muchas más posibilidades de ser una rica infeliz. Además, si no sale bien, coges un autobús y vuelves para casa. María, una chica de pueblo, pero con más inteligencia que la de su madre o su futuro marido imaginaban, insistió simplemente para provocar. Mamá, no hay autobús de Europa a Brasil. Además, quiero seguir una carrera artística, no busco marido. La madre miró a su hija con un aire casi desesperado. Si llegas hasta allí, también podrás volver. Las carreras artísticas son muy buenas para las chicas jóvenes, pero solo durarán mientras seas bella y eso se acaba más o menos a los 30 años. Así que aprovecha, encuentra a alguien que sea honesto, apasionado. Y por favor, cásate. No tienes que pensar mucho en el amor. Al principio yo tampoco amaba a tu padre, pero el dinero lo compra todo, hasta el amor verdadero. Y mira que tu padre ni siquiera es rico. Era un pésimo consejo de amiga, pero un excelente consejo de madre. 48 horas después, María estaba de vuelta en Río, no sin antes haber pasado ella sola por su antiguo empleo a presentar su dimisión y a escuchar del dueño de la tienda de tejidos. Me he enterado de que un gran empresario francés ha decidido llevarte a París. No puedo impedir que persigas tu felicidad, pero quiero que antes de irte sepas una cosa. Sacó del bolsillo una cadena con una medalla. Se trata de la medalla milagrosa de Nuestra Señora de las Gracias. Su iglesia está en París, de modo que vete hasta allí y pídele protección. Mira lo que tiene escrito. María vio que alrededor de la Virgen había algunas palabras. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. No dejes de decir esta frase al menos una vez al día. Y él dudó, pero ahora era tarde. Si algún día vuelves, que sepas que te estaré esperando. Dejé pasar la oportunidad de decirte algo tan simple. Te amo. Tal vez sea tarde, pero me gustaría que lo supieses. Dejar pasar una oportunidad. Ella había aprendido muy pronto lo que eso significaba. Te amo. Sin embargo, era una frase que había oído muchas veces a lo largo de sus 22 años. Y parecía que ya no tenía ningún sentido porque nunca había resultado ser nada serio, profundo, que se tradujese en una relación duradera. María agradeció las palabras, las anotó en su subconsciente. Nunca se sabe lo que la vida nos depara y siempre está bien saber dónde se encuentra la salida de emergencia. Le dio un beso en la mejilla y partió sin mirar atrás. Volvieron a Río. En un solo día, ella consiguió el pasaporte. Brasil realmente había cambiado, había comentado Roger, con algunas palabras de portugués y muchas señas, que María tradujo como «antiguamente tardaban mucho». Poco a poco, con la ayuda de Mailson, el agente de seguridad, intérprete, representante, hicieron el resto de los preparativos. Ropa, zapatos, maquillaje, todo lo que una mujer como ella podía soñar. Roger la vio bailar en una discoteca que visitaron la víspera del viaje a Europa y quedó entusiasmado con su elección. Realmente estaba ante una gran estrella para el cabaret Coligny. La hermosa morena de ojos claros y cabellos negros como el ala del coco negro, un pájaro brasileño con el que los escritores suelen comparar los cabellos de ese color. El permiso de trabajo del consulado suizo estaba listo. Hicieron las maletas y al día siguiente viajaban hacia la tierra del chocolate, del reloj y del queso suizo, mientras María planeaba en secreto hacer que aquel hombre se enamorase de ella. Al fin y al cabo, no era ni viejo, ni feo, ni pobre. ¿Qué más se podía desear? Llegó exhausta y todavía en el aeropuerto. Su corazón se encogió de miedo. Descubrió que era totalmente dependiente de aquel hombre, que no conocía el país, ni la lengua, ni el frío. El comportamiento de Roger iba cambiando a medida que pasaban las horas. Ya no intentaba ser agradable, y aunque jamás intentase besarla ni tocar sus pechos, su mirada se había vuelto lo más distante posible. La instaló en un pequeño hotel. Se la presentó a otra brasileña, una mujer joven y triste, llamada Vivian, que se encargaría de prepararla para el trabajo. Vivian la miró de arriba a abajo, sin la menor ceremonia ni el menor cariño, por quien tiene su primera experiencia en el extranjero. Y en vez de preguntarle cómo estaba, fue directa al grano. «No te hagas ilusiones. Él va a Brasil siempre que una de sus bailarinas se casa y, por lo visto, eso sucede con mucha frecuencia. Él sabe lo que quiere y creo que tú también lo sabes. Debes de haber venido en busca de una de las tres cosas. Aventura, dinero o marido». ¿Cómo podía saberlo? ¿Acaso todo el mundo buscaba lo mismo? ¿O acaso Vivian podía leer los pensamientos ajenos? Todas las chicas aquí buscan una de esas tres cosas, continuó Vivian, y María se convenció de que estaba leyendo su pensamiento. En cuanto a la aventura, hace mucho frío para hacer nada. Además, el dinero no sobra para viajes. En cuanto al dinero, tendrás que trabajar casi un año para pagar tu pasaje de vuelta, aparte de los descuentos del hospedaje y la comida. Pero, ya sé, eso no fue lo acordado. La verdad es que fuiste tú la que olvidó preguntar, como todo el mundo. Si hubieses tenido más cuidado, si hubieras leído el contrato que firmaste, sabrías exactamente dónde te has metido. Porque los suizos no mienten, aunque se sirven del silencio para beneficiarse. El suelo escapaba, bajo los pies de María. Finalmente, en cuanto al marido, cada chica que se casa significa un gran perjuicio económico para Roger. De modo que nos está prohibido hablar con los clientes. En este sentido, si quieres algo, tendrás que correr grandes riesgos. Esto no es un lugar donde la gente se conoce, como en la Rue de Berne. ¿Rue de Berne? Los hombres vienen aquí con sus mujeres, y los pocos turistas, en cuanto se dan cuenta del ambiente familiar, van en busca de mujeres a otros lugares. Debes bailar. Si sabes también cantar, tu salario aumentará y la envidia de las demás también. De modo que, aunque seas la mejor voz de Brasil, sugiero que lo olvides y que no intentes cantar. Sobre todo, no uses el teléfono. Gastarás todo lo que aún no has ganado, que será muy poco. Pero él me prometió $500 a la semana. Tú verás. Del diario de María en su segunda semana en Suiza. Fui hasta la discoteca. Me encontré con un director de bailes de un país llamado Marruecos y tuve que aprender cada paso de aquello que él, que jamás había pisado Brasil, creía que era samba. No he tenido tiempo todavía de descansar del largo viaje de avión. Todo ha sido sonreír y bailar ya desde la primera noche. Somos 6 chicas. Ninguna de ellas es feliz y ninguna sabe qué hace aquí. Los clientes beben y aplauden, lanzan besos y hacen gestos obscenos a escondidas, pero no pasan de ahí. Nos pagaron el sueldo ayer, solo una décima parte de lo que habíamos acordado. El resto, según el contrato, se usará para pagar mi viaje y mi estancia. Según los cálculos de Vivian, eso debe de tardar un año, o sea que durante ese periodo no tengo a dónde huir. ¿Acaso vale la pena huir? Acabo de llegar. Aún no conozco nada. ¿Cuál es el problema de bailar 7 noches a la semana? Antes lo hacía por placer. Ahora lo hago por dinero y por fama. Mis piernas no se quejan. Lo único difícil es mantener la sonrisa en los labios. Puedo escoger entre ser una víctima del mundo o una aventurera en busca de su tesoro. Todo es cuestión de ver. Todo es cuestión de cómo ver la vida. María finalmente escogió ser una aventurera en busca del tesoro. Dejó de lado sus sentimientos. Dejó de llorar todas las noches. Se olvidó de quién era. Descubrió que tenía fuerza de voluntad suficiente para fingir que acababa de nacer y que, por tanto, no necesitaba sentir nostalgia por nadie. Los sentimientos podían esperar. Ahora había que ganar dinero, conocer el país y volver victoriosa a su tierra. Por lo demás, todo a su alrededor parecía Brasil en general, y su ciudad en particular. Las mujeres hablaban portugués, se quejaban de los hombres, hablaban alto, protestaban por los horarios, llegaban con retraso a la discoteca, desafiaban al jefe, se creían las más bellas del mundo y contaban historias de sus príncipes encantados que generalmente estaban muy lejos o estaban casados o no tenían dinero y vivían del trabajo de ellas. El ambiente, al contrario de lo que había imaginado al ver los folletos de propaganda que Roger llevaba consigo, era exactamente como Vivian lo había descrito. Familiar. Las chicas no podían aceptar invitaciones ni salir con los clientes porque estaban registradas como bailarinas de samba en sus respectivos permisos de trabajo. Si se las pillaba recibiendo un papel con un teléfono, se quedaban 15 días sin trabajar. María, que esperaba algo más movido y emocionante, fue dejándose dominar poco a poco por la tristeza y por el tedio. Los primeros 15 días salió poco de la pensión en la que vivía, principalmente cuando descubrió que nadie hablaba su lengua, aunque ella pronunciase despacio cada frase. También la sorprendió saber que, al contrario de lo que sucedía en su país, la ciudad en la que estaba ahora tenía 2 nombres diferentes: Genève, para los que vivían allí, y Ginebra, para las brasileñas. Finalmente, durante las largas horas de tedio en su pequeño cuarto sin televisión, María concluyó: ah, nunca llegaría a encontrar lo que estaba buscando si no sabía decir lo que pensaba. Para eso necesitaba aprender la lengua local. B, como todas sus compañeras también estaban buscando lo mismo, ella necesitaba ser diferente. Para eso aún no tenía una solución, ni un método. Del diario de María, 4 semanas después de desembarcar en Genève, Ginebra. Hace una eternidad que estoy aquí. No hablo la lengua. Me paso el día escuchando música en la radio, mirando el cuarto, pensando en Brasil, deseando que llegue la hora de trabajar y, cuando estoy trabajando, deseando que llegue la hora de volver a la pensión. O sea, vivo el futuro en vez del presente. Un día, en un futuro lejano, tendré mi pasaje. Podré volver a Brasil, casarme con el dueño de la tienda de tejidos y escuchar los comentarios maliciosos de mis amigas, que nunca se han arriesgado, y por eso lo único que ven es la derrota de los demás. No, no puedo volver así. Prefiero tirarme del avión cuando esté cruzando el océano. Como las ventanas del avión no se abren, por cierto, nunca lo habría imaginado. Qué pena no poder sentir el aire puro. Me muero aquí mismo. Pero antes de morir, quiero luchar por la vida. Si consigo andar sola, llegaré hasta donde quiera. Al día siguiente se matriculó inmediatamente en un curso matutino de francés, donde conoció a gente de todos los credos, creencias y edades, hombres con ropas de colores y muchas pulseras de oro en los brazos, mujeres con la cabeza siempre cubierta por un pañuelo, niños que aprendían más deprisa que los adultos, cuando justamente debía ser al contrario, ya que los adultos tienen más experiencia. Se sentía orgullosa al saber que todos conocían su país, el carnaval, la samba, el fútbol y a la persona más famosa del mundo llamada Pele. Al principio quiso ser simpática y corregir la pronunciación. Es Pelé, Pelé. Pero después de algún tiempo desistió, ya que también la llamaban María. Esa manía que tienen los extranjeros de cambiar todos los nombres y encima creen que siempre tienen razón. Durante la tarde, para practicar el idioma, ensayó sus primeros pasos por aquella ciudad de dos nombres. Descubrió un chocolate delicioso, un queso que jamás había comido, un gigantesco chafariz en medio del lago, la nieve que los pies de ninguno de los habitantes de la ciudad habían tocado, las cigüeñas, los restaurantes con chimenea. Jamás había entrado en ninguno, pero veía el fuego en su interior, y aquello le daba una agradable sensación de bienestar. También se sorprendió al descubrir que no en todos los letreros había publicidad de relojes. También la había de bancos, aunque no conseguía entender por qué había tantos bancos para tan pocos habitantes, cuando raramente había alguien dentro de las sucursales. Pero resolvió no preguntar nada. Después de 3 meses de autocontrol en su trabajo, su sangre brasileña, sensual y sexual, como todo el mundo pensaba, habló más alto. Se enamoró de un árabe que estudiaba francés en su mismo curso. La historia duró 3 semanas hasta que una noche María decidió dejarlo todo de lado e irse a visitar una montaña cerca de Genève. Cuando llegó al trabajo la tarde siguiente, Roger le pidió que fuese a su despacho. En cuanto abrió la puerta, fue sumariamente despedida por dar mal ejemplo a las otras chicas que allí trabajaban. Roger, histérico, dijo que una vez más estaba decepcionado, que las mujeres brasileñas no eran de confianza. ¡Ah, Dios mío! Esa manía de generalizarlo todo. De nada sirvió afirmar que todo se había debido a una fiebre muy alta por culpa de la diferencia del clima. Él no se convenció y encima se quejó porque tenía que volver de nuevo a Brasil para conseguir una sustituta y que mejor habría sido hacer un espectáculo con música y bailarinas yugoslavas, que eran mucho más bonitas y más responsables. María, aunque todavía joven, no tenía nada de boba, principalmente después de que su amante árabe le dijera que en Suiza el estatuto de los trabajadores es muy severo y que podía alegar que estaba realizando un trabajo esclavo, ya que la discoteca se quedaba con gran parte de su salario. Volvió al despacho de Roger, esta vez hablando un francés razonable, que incluía en su vocabulario la palabra abogado. Salió de allí con algunos insultos y $5,000 de indemnización, un dinero con el que jamás había soñado, y todo gracias a aquella palabra mágica, abogado. Ahora podía salir libremente con el árabe, comprar algunos regalos, sacar unas fotos en la nieve y volver a casa con la victoria tan soñada. Lo primero que hizo fue telefonear a una vecina de su madre y decir que era feliz, que tenía una prometedora carrera por delante, que nadie en casa debía preocuparse. Después, como tenía un plazo para dejar el cuarto de la pensión que Roger le había alquilado, no le quedaba otra alternativa que ir a ver al árabe, jurarle amor eterno, convertirse a su religión, casarse con él, incluso aunque la obligasen a usar uno de aquellos pañuelos extraños en la cabeza. Al fin y al cabo, todos allí sabían que los árabes eran muy ricos y eso era suficiente. Pero el árabe a estas alturas ya estaba lejos, posiblemente en Arabia, un país que María no conocía. En el fondo ella dio gracias a la Virgen María por no verse obligada a traicionar su religión. Ahora que ya hablaba suficiente francés, que tenía dinero para el pasaje de vuelta, permiso de trabajo que la clasificaba como bailarina de samba, un visado que aún tenía validez y sabiendo que en último caso podía casarse con un comerciante de tejidos, María resolvió hacer lo que sabía que era capaz: ganar dinero con su belleza. Cuando todavía estaba en Brasil, había leído un libro sobre un pastor que, en busca de su tesoro, encuentra varias dificultades, y esas dificultades lo ayudan a conseguir lo que desea. Ese era exactamente su caso. Ahora era plenamente consciente de que había sido despedida para encontrarse con su verdadero destino, modelo y maniquí. Alquiló un pequeño cuarto que no tenía televisión, ya que era preciso ahorrar al máximo, hasta que realmente consiguiera ganar mucho dinero. Y al día siguiente comenzó a visitar agencias. En todas había que dejar fotos profesionales, pero al fin y al cabo era una inversión en su carrera. Todo sueño cuesta caro. Gastó una considerable parte del dinero en un excelente fotógrafo que hablaba poco y exigía mucho. Tenía un gigantesco guardarropa en su estudio y ella posó con varios vestidos sobrios, extravagantes e incluso con un bikini del que su único conocido en Río de Janeiro, el agente de seguridad, intérprete y ex representante Milson, se moriría de envidia. Pidió una serie de copias extra. Escribió una carta contando que era feliz en Suiza y la envió a su familia. Creerían que era rica, que tenía un guardarropa envidiable y que se había convertido en la hija más ilustre de su pequeña ciudad. Si todo salía bien como pensaba, y ya había leído muchos libros de pensamiento positivo, que no dejaba la menor duda de su victoria, sería recibida con una banda de música a su vuelta y hallaría el modo de convencer al alcalde para que inaugurase una plaza con su nombre. Compró un teléfono móvil de los de tarjeta, ya que no tenía domicilio fijo. En los días que siguieron esperó las llamadas para el trabajo. Comía en restaurantes chinos, los más baratos, y para pasar el tiempo estudiaba como una loca. Pero el tiempo tardaba en pasar y el teléfono no sonaba. Para su sorpresa, nadie se metía con ella cuando paseaba por la orilla del lago, salvo algunos traficantes de droga que se ponían siempre en el mismo lugar, debajo de uno de los puentes que unían el bello jardín con la parte más nueva de la ciudad. Empezó a dudar de su belleza, hasta que una de las excompañeras de trabajo, a quien se encontró por casualidad en un café, le dijo que no era culpa suya, sino de los suizos, a los que no les gusta molestar a nadie, y de los extranjeros, que tienen miedo de ser encarcelados por acoso sexual, algo que habían inventado para hacer que las mujeres de todo el mundo se sientan fatal. Del diario de María, una noche en la que no tenía valor ni para salir, ni para vivir, ni para seguir esperando esa llamada que no llegaba. Hoy pasé por delante de un parque de atracciones. Como no puedo gastar dinero a lo loco, pensé que era mejor observar a la gente. Estuve mucho rato ante la montaña rusa. Veía que la mayoría de las personas entraban allí en busca de emoción. Pero cuando ésta se ponía en marcha, se morían de miedo y pedían que parasen los vagones. ¿Qué es lo que quieren? Si escogieron la aventura, ¿no deberían estar preparadas para ir hasta el final? ¿O creen que sería más inteligente no pasar por esto sube y baja y montarse todo el tiempo en un tío vivo girando en el mismo sitio? Por el momento estoy demasiado sola como para pensar en el amor, pero necesito convencerme de que va a pasar. Conseguir un empleo y estoy aquí porque he escogido este destino. La montaña rusa es mi vida. La vida es un juego fuerte y alucinante. La vida es lanzarse en paracaídas. Es arriesgarse, caer y volver a levantarse. Es alpinismo. Es querer subir a lo alto de uno mismo y sentirse insatisfecho y angustiado cuando no se consigue. No es fácil estar lejos de mi familia, de la lengua en la que puedo expresar todas mis emociones y sentimientos. Pero a partir de hoy, cuando me deprima, recordaré aquel parque de atracciones. Si me hubiese dormido y hubiese despertado de repente en una montaña rusa, ¿qué sentiría? Bien, la primera sensación es de estar prisionera, de sentir pavor en las curvas, de querer vomitar y salir de allí. Sin embargo, si confío en que los raíles son mi destino, en que Dios guía la máquina, esta pesadilla se transforma en excitación. Pasa a ser exactamente lo que es una montaña rusa. Un juego seguro y fiable que va a llegar hasta el final. Pero mientras dura el viaje tengo que ver el paisaje alrededor. Gritar de excitación. Aun siendo capaz de escribir cosas que juzgaba muy sabias, no lograba seguir sus propios consejos. Los momentos de depresión fueron cada vez más frecuentes y el teléfono seguía sin sonar. María, para distraerse y ejercitar la lengua en las horas vagas, empezó a comprar revistas de famosos, pero enseguida descubrió que gastaba mucho dinero en eso y buscó la biblioteca más próxima. La encargada dijo que allí no se prestaban revistas, pero que podía sugerirle algunos títulos que le ayudarían a dominar el francés cada vez más. «No tengo tiempo para leer libros». «¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Qué haces?» «Muchas cosas. Estudio francés, escribo un diario y...» «¿Y qué?» Iba a decir, «Espero a que suene el teléfono», pero pensó que era mejor callarse. «Hija mía, eres joven. Tienes toda la vida por delante. Lee. Olvida lo que te hayan dicho sobre los libros y lee». «Ya he leído mucho». De repente María se acordó de aquello que el agente de seguridad Milson había descrito una vez como energía. La bibliotecaria le parecía alguien sensible, dulce, alguien que podría ayudarla si todo lo demás fallaba. Tenía que conquistarla. Su intuición le decía que allí podía estar una posible amiga. Rápidamente cambió de opinión. «Pero quiero leer más. Por favor, ayúdeme a escoger los libros». La mujer trajo El Principito. Aquella noche, María empezó a hojearlo. Vio los dibujos del principio donde aparecía un sombrero, pero el autor decía que en realidad, para los niños, aquello era una culebra con un elefante dentro. «Creo que nunca he sido niña», pensó. «Para mí eso se parece más a un sombrero». A falta de televisión, María empezó a acompañar al Principito en sus viajes, aunque se ponía triste siempre que el tema amor aparecía. Se había prohibido a sí misma pensar en el asunto o se arriesgaba a suicidarse. Aparte de las dolorosas escenas románticas entre un príncipe, un zorro y una rosa, el libro era muy interesante y no estaba cada 5 minutos comprobando si la batería del móvil estaba cargada. Se moría de miedo al pensar en dejar pasar su mejor oportunidad por culpa de un descuido. María empezó a frecuentar la biblioteca, a hablar con la mujer que parecía tan sola como ella, a pedirle sugerencias, a comentar la vida de los autores, hasta que el dinero llegó casi a su fin. 2 semanas más y ya no tendría ni para comprar el pasaje de vuelta. Y como la vida siempre espera situaciones críticas para mostrar su lado brillante, finalmente el teléfono sonó. 3 meses después de haber descubierto la palabra abogado y 2 meses después de estar viviendo de la indemnización recibida, una agencia de modelos preguntó si la señora María todavía se encontraba en aquel número. La respuesta fue un sí frío, ensayado durante mucho tiempo para no mostrar ansiedad. Entonces supo que a un árabe, profesional de la moda en su país, le habían gustado mucho sus fotos y quería invitarla a participar en un desfile. María recordó la reciente decepción, pero también pensó en el dinero que necesitaba desesperadamente. Quedaron en un restaurante muy chic. Se encontró con un señor elegante, más atractivo y maduro que su experiencia anterior, que preguntaba: «¿Sabes de quién es ese cuadro de allí?» «De Joan Miró. ¿Sabes quién es Joan Miró?» María permanecía callada, como si estuviese concentrada en la comida, bastante diferente de los restaurantes chinos. Por otro lado, hacía anotaciones mentales. Debía pedir un libro sobre Miró en su siguiente visita a la biblioteca. Pero el árabe insistía: «Esa mesa de ahí era la preferida de Federico Fellini. ¿Qué te parecen las películas de Fellini?» Ella respondió que le encantaban. El árabe quiso entrar en detalles y María, percatándose de que su cultura no pasaría el test, resolvió ir directa al grano. «No he venido aquí a actuar para usted. Todo lo que sé es la diferencia entre una Coca-Cola y una Pepsi. ¿No quería usted hablar sobre un desfile de moda?» La franqueza de la chica pareció impresionarlo bastante. «Hablaremos cuando hayamos tomado una copa después de cenar». Hubo una pausa, mientras ambos se miraban e imaginaban lo que el otro estaba pensando. Eres muy guapa, insistió el árabe. Si te decides a tomar una copa conmigo en mi hotel, te doy 1000 francos. María entendió inmediatamente. ¿Era culpa de la agencia de modelos? Era culpa suya, que debería haber preguntado mejor respecto a la cena. No era culpa de la agencia, ni suya, ni del árabe. Era así como funcionaban las cosas. De repente, sintió que tenía necesidad de la selva, de Brasil, del regazo de su madre. Se acordó de Mailson en la playa hablándole de $300. En aquella época le había parecido divertido, aparte de lo que esperaba recibir por una noche con un hombre. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que ya no tenía a nadie, absolutamente nadie en el mundo con quien poder hablar. Estaba sola, en una ciudad extraña, con 22 años relativamente bien vividos, pero inútiles para ayudarla a decidir cuál sería la mejor respuesta. «Sírvame más vino, por favor». El árabe echó más vino en su vaso, mientras su pensamiento viajaba más deprisa que el principito en su paseo por diversos planetas. Había ido allí en busca de aventura, dinero y tal vez un marido. Sabía que acabaría recibiendo proposiciones como esa, porque no era inocente y ya se había acostumbrado al comportamiento de los hombres. Aún creía en agencias de modelos, estrellato, un marido rico, familia, hijos, nietos, ropa, retorno victorioso a la ciudad donde nació. Soñaba con superar todas las dificultades solo con su inteligencia, su encanto y su fuerza de voluntad. Pero la realidad acababa de desmoronarse en su cabeza. Para sorpresa del árabe, María se puso a llorar. El hombre, dividido entre el miedo al escándalo y el instinto masculino de proteger a la chica, no sabía qué hacer. Hizo una seña al camarero para pedir la cuenta, pero ella lo interrumpió. «No haga eso. Sírvame más vino y déjeme llorar un poco». Y María pensó en el niño que le había pedido un lápiz, en el chico al que había besado con la boca cerrada, en la alegría de conocer Río de Janeiro, en los hombres que la habían usado sin dar nada a cambio, en las pasiones y en los amores perdidos a lo largo de todo su camino. Su vida, a pesar de la aparente libertad, era un sinfín de horas esperando el milagro, un amor verdadero, una aventura con el mismo final romántico que siempre había visto en las películas y que había leído en los libros. Un autor había escrito que el tiempo no transforma al hombre, que la sabiduría no transforma al hombre. Lo único que puede hacer que alguien cambie de idea es el amor. ¡Qué locura! El que lo escribió solo conocía una cara de la moneda. Realmente, el amor era la primera de las cosas capaces de cambiar totalmente la vida de una persona, de un momento a otro. Pero existía la otra cara de la moneda, la segunda cosa que hacía al ser humano tomar una dirección totalmente distinta de la que había planeado. Se llamaba desesperación. Sí, tal vez el amor fuese capaz de transformar a alguien, pero la desesperación transforma más deprisa. ¿Y ahora María? ¿Debía salir corriendo, volver a Brasil, convertirse en profesora de francés, casarse con el dueño de la tienda de tejidos? Debía llegar un poco más lejos, una única noche, en una ciudad donde no conocía a nadie ni nadie la conocía a ella. ¿Acaso una única noche? Y el dinero fácil la harían seguir adelante hasta un punto del camino de donde ya no podría volver. ¿Qué estaba sucediendo en aquel minuto? ¿Una gran oportunidad o una prueba de la Virgen María? Los ojos del árabe se paseaban por el cuadro de Joan Miró, por el lugar en el que comía Fellini, por la chica que guardaba los abrigos, por los clientes que entraban y salían. ¿No lo sabías? Más vino, por favor, fue la respuesta de María, aún entre lágrimas. Rezaba para que el camarero no se acercase y descubriese lo que estaba pasando. Y el camarero, que asistía a todo a distancia con el rabillo del ojo, rezaba para que el hombre con la chica pagase ya la cuenta, porque el restaurante estaba lleno y había gente esperando. Finalmente, después de lo que pareció ser una eternidad, ella habló. «¿Ha dicho usted una copa por 1000 francos?» La propia María se extrañó del tono de su voz.